He pensado por algo que me dijo Mercedes. Mercedes, Mercedes tiene muy buen tino siempre. Y me dijo que sería interesante deslizar algunas de las charlas de toda la historia de la sociedad teosófica en España. Y como precisamente estoy escribiendo un libro sobre la historia de España, en el cual tengo ya 500 y pico de páginas, con lo cual será, y estoy en el año 13, 1913, con lo cual pues va a ser un libro un poquitín... ¿Cuántos volúmenes? Gordillo. ¿Cuántos volúmenes? Dos al menos volúmenes, ¿no? Un libro de petita. Ya veremos. Bueno, es que hay un periodo de nuestra historia, desde el 37 hasta el 70 y algo, pues que no se ha escrito ningún tipo de artículos sobre el particular en España, ni ha salido tampoco ningún tipo de revista española, con lo cual no hay noticias. Simplemente hay aquellas cosas que de boca a oreja te han ido diciendo y que has captado y que tienes un cierto recuerdo. Además de algunas de las personas que han vivido aquella época de la guerra, que te cuentan historias que bueno, las podremos ir captando para pasarlas al libro. Pero se aprenden muchas cosas. Es muy curioso que en la historia de la teosofía en España han sucedido cosas que parecen que hayan sido unidas con el fin de que surgiera algo a través de la alta aristocracia. La sociedad teosófica entró en España por la alta aristocracia precisamente. Y la primera persona que entró en contacto con la sociedad teosófica era una española, una señora de España, una señora que se llamaba María Tegui, Marquesa de Pomar. No sé si por Marquesa de Pomar quizás habréis oído algo sobre el particular. Se llamaba ella María Tegui. ¿Cómo apareció la sociedad teosófica en España? Bueno, pues no hay muchos datos en un principio. Los datos son inconexos, con lo que me veo en la necesidad, esto surge ya en el libro, con lo que me veo en la necesidad de sujetarme en algunas de las pinceladas fielmente y permanentemente transmitidas por la vieja guardia de teósofos en el lienzo de la historia. Es decir, algo que hemos ido guardando a través del tiempo. Es interesante observar que la teosofía entró en España de manos de la alta aristocracia. Había que posicionar una miqueta. Y apoyada por individuos con carreras universitarias, es decir, por personas altamente preparadas para dar a conocer y sentar precisamente las bases para que en el futuro esta enseñanza estuviera al alcance de todos los niveles sociales. Eso es lo que ha ocurrido. Hoy podemos decir que ese proyecto, que en un principio estaba en el aire, se realizó y dio su fruto. Como dato curioso, y a pesar de no haber intervenido en el trabajo teosófico en España, la señora María Tegui, o duquesa de Pomar, fue la primera española que se puso en contacto con la señora Elena Petrovna Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica. La duquesa de Pomar nació en Madrid en el año 1830. Estamos hablando ya de un tiempo. Era hija del conde Mariátegui, grande de España. Su madre era hija del marqués de Monhampton. En 1850 al 1860 fue una figura muy popular en Madrid. Se casó con el general Duque de Pomar en Madrid y cuando éste murió se fue a Inglaterra con su hijo. Allí se casó por segunda vez con el Duque de Caithness, escocés, que falleció dejándola una inmensa fortuna. Se trasladó a París y construyó un palacio como el de María Estuardo, reina de Escocia. O sea que la cosa iba por lo alto todo, ¿eh? En 1876, es decir, un año después de la fundación de la Sociedad Teosófica, se hace miembro de la Sociedad Teosófica y en 1884 funda la Sociedad Teosófica en París. No era la Sociedad Teosófica, pero sí era el Grupo Teosófico en París, porque la Sociedad Teosófica no existía, solamente había un grupo de personas interesadas y ella es la que funda precisamente este Grupo Teosófico en París. E imprime una creciente actividad publicitaria a la teosofía, publicando la revista Le Lotus Bleu, una revista que está activa en la actualidad y que yo recibo cada mes esa revista. Con Madame Blavatsky lo hacían conjuntamente. Es la primera que usa la palabra logosofía. También Carmen Mateu, fundadora de la rama de la rama Arjuna, aquí Barcelona, la nuestra precisamente, ella también ha hecho varios artículos sobre logosofía. Logosofía está enraizada en el cristianismo esotérico o teosofía cristiana, inspirada en Bohme y Swedenborg. Esta española, duquesa de Pomar, es amiga de la señora Blavatsky y un espíritu muy semejante o similar al de Blavatsky. Tenían que ser como Blavatsky, más o menos parecidos, de la misma voluntad y de la misma férrea voluntad para hacer lo que ellas se proponían. La duquesa de Pomar es una de las promotoras del feminismo internacional, dando profundidad a este movimiento, con su defensa budista del cerebro femenino. A su vez, Blavatsky amplía esta visión a niveles más profundos con la diosa madre suplantando al dios solar masculino. Nos lo quitaron. Quitaron al dios solar masculino y surgió la madre, que en realidad es la madre, el principio de todo, también en el cosmos. La señora Annie Besant aportará su dinámica socialista feminista y por fin con Alejandra David Neal, también una persona de un carácter muy parecido a Blavatsky y a la de la duquesa de Pomar. También se dice que fue la primera europea que entró en el Tíbet, pero no fue así porque fue Madame Blavatsky la primera. Con ella, la señora David Neal, la teosofía dará un decisivo empuje al feminismo internacional. La duquesa de Pomar es muy conocida entre los teósofos europeos del primer momento y mantuvo muy buena relación con el primer teósofo español, el marqués don José Chiffré Hamel. ¿Ves que todo ha ido entrando siempre por la alta aristocracia, por aquellas personas que ostentaban carreras universitarias de gran calado? Y mantuvo muy buena relación. En 1884 se celebra la fundación de la Sociedad Teosófica Francesa. Aquí sí que es la fundación de la Sociedad Teosófica Francesa, porque en estos momentos ya en Francia ostentaban 7 ramas, y con las 7 ramas se puede pedir la carta constitutiva para que se transforme en Sociedad Teosófica, por lo tanto un organismo oficial como Sociedad Teosófica Francesa, a la que acuden Madame Blavatsky y el coronel Olcott, a los que la duquesa de Pomar alojó en su palacio Tirante de Cimiens, Niza, después de desembarcar en Marsella, cuando Madame Blavatsky, muy enferma, se retira de la India. El 11 de junio de 1894, la duquesa de Pomar y el duque de Caithness acuden a la conferencia que la popular oradora Annie Besant da en el Instituto Rudy de París ante 500 asistentes con el presidente internacional, el coronel Olcott. El día 13, Annie Besant dio una conferencia a los teósofos con el tema de la peregrinación del alma. En casa de la duquesa de Pomar, en Holyrood, el 2 de noviembre de 1895, la duquesa de Pomar fallece en su hotel de Wagram parisino. Fue una de las mujeres más ricas de Europa. Funda y dirige las revistas La Aurora y El Messager de la P. Y publica numerosas obras. La cuádruple constitución, 1883. Una visita nocturna a Olinrón, 1884. Teosofía budista, 1886. Teosofía cristiana, 1889. Espiritualismo dentro de la Biblia. El secreto del Nuevo Testamento. Fragmentos de teosofía oculta en Oriente. La teosofía semítica. Interpretación esotérica de los libros sagrados. Antiguas verdades a una nueva luz. El levantamiento de los sellos. Revelaciones de lo alto sobre la ciencia de la vida. El misterio de los siglos. Cartas serias, amigos confidenciales. Este es un poco la historia de la señora Pomar y su trayectoria, evidentemente muy resumida, de lo que fue su trabajo. Pero como podéis ver, su trabajo literario ha sido largo y extenso, porque también estuvo trabajando y cooperó con la revista Lucifer. No sé si habéis oído hablar de la revista Lucifer. Ella colaboró también con señora Blavatsky y la Alexandra David Neal. O sea que fue una persona realmente entregada, una persona que no necesitaba nada ni a nadie, pero necesitaba esa revelación interior. Y al parecer tenía unos ciertos contactos internos de tipo mediumístico, de tipo más bien elevado que pasivo, más activo que pasivo. Eso le fue favorable para poder expresar y escribir esta literatura que hemos ido mencionando. ¿Qué os parece? ¿Es interesante? ¿Tenéis algún comentario o pregunta sobre el particular? Sí, has dicho que la Sociedad Teosófica una vez tuvo las siete ramas que en Francia, en cada país. ¿Qué quieres decir? ¿Que se puede constituir solo si hay siete opiniones diferentes? O no. Siete... no, no, no. Tiene que haber, para que exista una rama, tiene que haber un mínimo de siete personas. Para que exista la Sociedad Teosófica en un país, tiene que haber un mínimo de siete ramas. El número 7 es un número sagrado. El número 7 es el número de la manifestación del Logos y del hombre. Nosotros somos septenarios. El Logos es septenario en su manifestación. Y la naturaleza es septenaria. El número 7 rige el destino del mundo. El número 7. Vosotros sois septenarios. Tenéis siete orificios mediante los cuales os comunicáis con el mundo. 2, 4, 6 y 1, 7. El alma a través de estos orificios entra en contacto con el mundo. Solamente a través de estos. También tenéis siete pieles. Veis una, pero son siete. Tenéis los siete chakras. Hay una gran cantidad de aspectos que el número siete están presentes. Tenéis en los glóbulos de vitalidad que estáis respirando al mismo tiempo siete átomos que configuran el glóbulo de vitalidad, la energía etérica. Esto es lo que estáis alimentando a esta vitalidad. Esta es la energía, que en esta falta de esta energía cae en depresión. Por eso hay muchísimas personas que caen en depresión cuando están muy presionadas. Se necesita tranquilidad, suavidad, bienestar en este sentido, sobre todo mucha serenidad para mantener esa energía, porque cuando esta energía se termina, automáticamente hay una desarmonía de todo nuestro sistema nervioso y es cuando caen las personas en estados pues semidepresivos o depresivos en profundidad también. Y eso está aquí en el aire. Mirad aquella planta que está ahí colgando, no toca nada y se alimenta, ahora está floreciendo, se alimenta de prana. Prana es vitalidad, la prana es vida, nosotros respiramos vida y con esto tendríamos que mantenernos, pero somos tan avariciosos que lo queremos todo, queremos el pastel, la comidita, y queremos todo, pero llegará un momento que prescindiréis totalmente de un alimento externo que no sea el divino. Eso llegará. Hoy por hoy todavía hay el animalito todavía está muy vigente. Cuando digo el animalito hablo de la personalidad, porque la personalidad es el animalito, pero hay alguien que mantiene el animalito cogido de la cuerda. Ese alguien es el yo divino, el yo superior, la realidad, aquello que vosotros y yo somos y que hemos sido y somos y seremos, la realidad una. Y ese perrito, este animalito, pues va desapareciendo a medida que vamos creciendo. Por lo tanto, nosotros hemos de intentar ahora, bueno, comer todo lo que podamos, eso sí, y después para irlo dejando paulatinamente, poco a poco, y dentro de 40 o 50 encarnaciones ya dejaremos de comer. Sí, sí. No penséis que dejaréis de comer dentro de dos o tres encarnaciones, no. Necesitaréis unas 30 o 40, cada vez menos, y finalmente haremos como la planta. Alimentaremos este cuerpo con energía vital. Y eso cada vez más. ¿Y por qué cada vez más? Porque el individuo cada vez se va espiritualizando más y va perdiendo el contacto con la materia densa y grosera, que es el que alimenta el cuerpo físico. Ahora esto nos parece un cuento de hadas, pero esta es la realidad del futuro. Llegaremos un momento en que nos alimentaremos precisamente del aire que respiramos, de esa vitalidad, porque eso es la vida. ¿Cómo se alimenta una planta? La planta se alimenta de vida. Las plantas tocan el suelo, también lo tocaremos nosotros, por lo tanto nos podemos alimentar de prana, simplemente de esto. Cuando tengamos la película Vivir de la Luz, que la vimos, ya hay personas que sí, en momento sí, están de siempre eso. Las hay. Aquí en Barcelona, sí, Barcelona, aquí en Barcelona, que vive en Luz de la Luz, en la Luz del Sol. Sí, también. Beber, no sé, beber. No, él sí. Agua sí, él sí. Y el agua de mar también, de cuando en cuando. Sí, y alguna comida también. Sí. ¿Hay alguien que ha estado por aquí en la Sociedad Teosófica? Que ya vive, y como muy pocas veces, vaya. Pero hay este... O nunca. Sí, este señor que le han hecho el estudio en la NASA y todo, ¿no? También alguno que está por aquí en Barcelona. Conchita, ¿lo quieres explicar? Lo que estáis diciendo, cuando estáis hablando de esto, sí, de eso, pues comentarlo. Uh-huh. No, yo lo he comentado, sí que conozco una señora que además es directora de una revista que dice que no es que se esté sin hacer nada. Y tenemos hace poco y comentó eso, que mira, cada día está comiendo menos, está encantadísima. Y que lo que pasa es que esto del sol vas aumentando segundos, creo, claro, que es. Y no sé si el máximo son 35 minutos. Y ella va por 30 y pico y está pero súper encantada. Cuando naces, y además es acumulativo. No, pero el tema de la. Pero claro, la energía. Pero bueno, es el problema. Es que hay días que no. Pero eso es como ya dice, que es acumulativo y que te quedas ahí. Pero no hablábamos del sol ahora. Estábamos porque las personas que hacen el sol beben. Pero hay personas que en este momento salió en este documental hecho, no sé si era por Alemania. Alemania. Sí, y la verdad, y era muy divertido porque había un. Bueno, yo creo que era ya pues como un Yansani de la India. Este señor es que ni bebía. Ni comía, incluso lo pusieron en una, haciéndole pues en un hospital, con todo tipo de cámaras para ver que en ningún lado pudiera ir, si iba al lavabo o no iba, pero no, para no defecar o para no orinar, es que nada, porque como no tomaba nada, Pues nada, o sea que ya hay, pero es lo que dice, lo que ha dicho el Josep, son casos. Yo no veo esto como una avanzadilla, como hace muchísimos años cuando empezaron a hablar de la vida después de la muerte, que se tenía que haber los medios para que vieran y todo esto, pues ahora ya está viendo este tipo de personas que están yendo por todo el mundo estos documentales, y entonces como ya se están grabando, hoy en día la ventaja que hay es que hay grabaciones, entonces pueden ver que realmente pues no ha pasado nada, que incluso el que lo estaba hablando dice, es que yo si no lo hubiera visto no me hubiera creído, porque claro, pero bueno, estamos hablando de, son personas, son como un bullet, es decir, son poquetes. En Barcelona había uno que les ha dicho, que ha vingut aquí a les societats de Barcelona, que vas a ver, no? Sí, para una parte no menja. Ah, bueno. No, no, pues, no, no, son no, mira, que, no, lo hacen por la respiración. Sí, son pero bueno, es lo que comentaba yo. Mira, esto es a lo que vamos a estar todos. Sí. Lo que pasa es que en este momento ya hay algunos seres humanos que ya lo están haciendo. Y eso tampoco. A ver, también vamos a ver una cosa. Hay seres de luz que ya tienen pues unas iniciaciones muy importantes. Pero hay otras personas que están teniendo esto, pero no quiere decir que estén mucho más adelantados a nivel espiritual. Sí. Es como la persona que en este momento es clarividente, pero no quiere decir que esté más adelantada a nivel espiritual. Eso lo tenemos que tener claro, de que no es bueno. Ahora está en este momento, depende de cómo utilice esta ventaja que tiene, pues esto va a servir para evitar los demás. O sea que está muy bien. Y ya seguimos. Jesús, haces las que dices, Jesús. No, a ver, yo quería añadir a esto de la comida, que a ver, está previsto, porque si los atlantes podían volar, esto se sabe, porque ya las cosas vinieron, volando los atlantes, la civilización atlante, ese famoso continente que estaba, da nombre al océano, al espacio de agua que hay entre Europa y el continente americano, hay una civilización que hace unos 800.000 años, pues bueno, se vino abajo. Se vino abajo de una manera estrepitosa, y la referencia que nos ha llegado, pues es mínima. De hecho, la teosofía lo que trata es de explicarnos un poco qué pasó en aquel momento. Lo trata de explicar un poquito. Pero tenemos poca información. Lo que sí se sabe, si hay la creencia, porque además el poema este del Mahabharata habla también del tema de aquellas naves, aquí que volaban, etcétera, etcétera, que ellos conocían un secreto del éter, del prana que alimenta el planeta, de la energía del planeta, de la que nos viene del Sol, que todavía nosotros no tenemos. Y ese secreto, cuando se manipulaba en una forma adecuada, pues le permitía a los objetos hacerlos ingrávidos. Entonces se nos explica que por ejemplo, las pirámides de Egipto fueron hechas de esa manera. Se cogía la piedra, o incluso hay una aventura que se cogía la arena y con algún procedimiento mántrico se convertía la arena en una piedra sólida. Esa piedra no pesaba, se elevaba a duda, se aplicaba un mantra contrario, y ahí está la piedra todavía, y entonces hay que estar. Claro, eso está asociado a unos conocimientos que todavía no tenemos. Entre ellos, por ejemplo, el del Brill, el de este éter famoso que nos rodea el planeta, que es el que nos alimenta en la eternidad. Porque lo que hemos comido hoy nosotros aquí, pues no nos alimenta, nos alimenta el sol que ha alimentado la planta, que al final nosotros la hemos transformado en un alimento, nos vamos a comer directamente, y eso es lo que nos nutre. Nosotros es nuestro cuerpo etérico el que se nutre. Yo recuerdo la conferencia del señor Idarratán, me tocó hacer el vídeo, y él insistía mucho en este tema. Es decir, no era tanto el hecho de voy a hacer esta práctica del sungasin para no comer, como se ha difundido en Europa, no es eso. Es para que al final, por ejemplo, todo mi cuerpo etérico vibre en una nota diferente, armónica, que los chakras, y sobre todo empezando por el ajna, porque si miramos el sol, evidentemente el centro que nos va a activar va a ser el entrecejo, ese centro se active, empiece a segregar una sustancia diferente en la sangre, y al final el alimento físico, como lo conocemos, desaparezca. Pero desaparezca por aburrimiento, por falta de necesidad. Puede que a eso lleguemos, puede que lleguemos. Pero una cosa muy interesante que puede ser, que eso sí que daría una bofetada a la ciencia, es el tema de la levitación. Porque todavía se considera como un espectáculo circense, de que muy poca gente puede hacer. Pero si llega un momento que si utilizamos el vehículo etérico hasta el extremo de que no nos identificamos con la parte densa, no hay ningún impedimento que pueda para que pueda mejorar. No hay ninguno. Tendrá que llegar un momento, igual en este siglo XXI, veremos gente en el sendero que tiene esa capacidad de volar, de levitar. Eso le dará una bofetada a todo el conocimiento científico que tenemos, y nos dará ya las puertas para todas las expansiones de conocimiento. Porque en principio tenemos que recuperar la memoria del antes, tenemos que recuperar este tiempo. Estamos preparados para ello. Y si llegamos a descubrir el secreto del Bri o de la energía gratuita eterna que algún científico a principios del siglo XX, el señor Nicolás, intentó manifestar, que no se le hizo caso, etcétera, etcétera, pues evidentemente eso supondrá una expansión de conciencia. ¿Cómo se secreto de? De la energía. Bri, con V. V-I-R-I-L. Yo recuerdo que Saturnino Torre nos hablaba siempre del bril, que es una energía que todavía no se ha descubierto. Y yo me pregunto, quizás tú me puedas contestar, independientemente del aspecto de levitar las grandes moles que han construido las pirámides, ¿no crees que también el bril podría haberse utilizado como para cortar esas piedras que se juntan, que ni una hoja de... En Bolivia. Exactamente. Hay la creencia de que fue cortado con un láser, sí. Pero claro, estamos hablando de unos monumentos de unos 2000 años antes de nuestra era. Los incas, como los egipcios, son herederos de los andantes. Evidentemente, la construcción de las pirámides no es gratuita, obedece algo. A una canalización de energía, una puerta de entrada de algo, y posiblemente esta gente sabía muy bien lo que se hacía, pero ese secreto ha sido borrado de nosotros, por alguna razón. Y también ha sido borrado de la historia la antigüedad de lo mismo, porque te hablan los arqueólogos, te hablan de 4 o 5 mil años antes de nuestra era. Pero el ocultismo te está hablando de 75.000 años. Con lo cual, es que incluso es más todavía, porque mira, cuando se hunde la gran isla Poseidón, la gran isla, la ciudad de las puertas de oro, eso fue en el Mioceno aproximadamente, según Blavatsky, unos 800.000 años. Fue en el momento que al hundirse aquello, en lo que conocemos hoy como el desierto del Sáhara, si habéis estado en Argelia o en Marruecos, veréis que hay una zona de lagos salados que son capas de sal, incluso allí veréis por restos marinos. Pues, y eso no lleva millones de años, eso tiene miles de años, es decir, 800.000 años para el planeta Tierra no es nada. Pero es que se llega a decir en alguna parte que cuando se hizo la gran pirámide, el mar llegaba hasta allí, es decir, que allí había un mar interior. Claro, aquello, evidentemente hoy se sabe que el Nilo ha retrocedido unos 5 kilómetros, me parece. Pero bueno, eso es normal. En Éfeso, en Turquía también, es una ciudad que está, era costera, y ahora la ciudad está a 5 kilómetros tierra adentro. Tampoco es tanto. Pero eso de que en ese momento, al hundirse lo que es la gran isla del Atlántico, al hundirse ese mar, subiera hacia arriba y hoy tengamos el desierto, puede explicar que ese cambio geológico se hizo. Ahora, también se dice que cuando se construyó la gran pirámide, la puerta esta, si habéis estado en Egipto, esa puerta que está cerrada, apuntaba hacia lo que en aquel momento era la Osa Mayor, es decir, la estrella polar de aquel momento. Y como mínimo, parece, según Blavatsky, son 50.000 años o 75.000, una cantidad de años increíble. 75.000 años nos hablan. Pues bien, a nivel científico no hay manera de demostrarlo. Sí se sabe que la pirámide, si habéis estado en la de Keops, veréis que en uno de los laterales todavía le quedan trozos de alabastro. Sí. Era una pirámide que no estaba así, era lisa, como las mexicanas, y tenía unas grandes escalinatas y con bastante distinción de esta simbología, la cruz ansata y sobre todo la esvástica. Que la esvástica, por alguna razón, fue borrada y solamente nos ha llegado el tema de la esvástica, digo, de la cruz ansata. A mí me gustaría añadir una cosa de la cual he tenido conocimiento muy recientemente. Vino aquí un antropólogo, pero fue una cosa organizada así, pim pam pum. Un antropólogo que además es egiptólogo y un gran conocedor de las pirámides, que ha podido no descubrir, porque ya existían, que todo el mundo estaba rodeado de pirámides. y las de Bosnia, que parecen que son perfectas, y hay una serie de pirámides con los números perfectos, que además son las pirámides más altas que las egipcias, una de ellas, la pirámide chinas, del Sol, y las chinas. Y es la que más apunta al norte real. O sea, que si la de Egipto es 0, no sé cuántos, esta es 0,00, lo que sea. Este señor, como tenía una, tiene, debe de tener una cierta fortuna, lo que ha hecho ha sido poner toda una envergadura y empezar a limpiar, porque estaban cubiertas de bosque, a sacarlas, y han descubierto unas lastras que parecen hechas, cortadas con láser, y con una amalgama de una especie de hormigón, pero muchísimo más duro que el hormigón normal, y perfectas. Hay una serie de canales internos, unas alas donde no hay el equilibrio de iones es perfecto, y estás dentro allí un cuarto de hora y sales como nuevo porque el cuerpo no ha tenido. Y son varias pirámides, las tres más importantes es el Sol, porque ilumina el Sol. La de la Luna, porque viene, cuando está la Luna, queda iluminada por la Luna. Hay tres importantes y otras tantas, toda en una valle. Y están haciendo unas investigaciones importantísimas. ¿Qué ha pasado? Que como hay intereses, sobre todo en las cuestiones de dinero y de viajes en Egipto, muchos científicos que iban a visitarlo y estaban de acuerdo, les retar a que si lo confirmaban, les quitaban su pensión, las subvenciones, todo. Esto no quiere decir que montones de estudiantes, a pesar que dicen, si vais a trabajar como voluntarios a las pirámides de Bosner, no vais a sacar el título. Pero bueno, la gente va igualmente, ahora van cantidad de turistas a verlo igualmente, todavía no está terminado, pero ahí circulan, yo puedo pasar a internet lo que tengo, lo que quieres. Bosnia, las pirámides de Bosnia, estamos los Manovich, acaba de venir los Manovich, y curiosamente, por una serie de circunstancias, vaig estar el dia que ho podem passar per internet. Jo no tinc molt, però tinc una persona amiga que està traduint un llibre de los Manovich. Pues això seria, o podria funcionar bé. Tot el que vulgueu, jo no sé, és que ha sigut una cosa que fa un mes total que ho va fer, ho van organitzar així de pressa i corrents, amb una hora impossible, a la casa del Gai, i aquest senyor Osmanovic, jo vaig estar parlant amb ell i tal. I la pel·lícula és fantàstica perquè va mostrant totes les piràmides, no restaurades, evidentment, de tot el llarg, per exemple, n'hi ha a la Xina, n'hi ha a Indonèsia, n'hi ha a la Índia, n'hi ha a Tenerife. A Tenerife, i aquestes de Bòsnia, que semblen interessantíssimes per la seva perfecció, que hi estan treballant. I em sembla que estan treballant molt, perquè ja hi ha una bona feina feta, però que encara molt. I el material, que sembla ser que sota de tot hi havia, com se diu, aquest mineral que usem molt, quars, a sota hi havia quarsos. Bueno, una cosa interessantíssima, importantíssima, i des de luego han pogut provar que des de luego no són l'edat de les piràmides, és que és molt més antic. O quants anys podríem? No, però t'ho puc dir, perquè jo no tinc bona memòria en aquest moment, però no, ha sigut una cosa que encara... Però no ha de ser manos enterrades? No. És que les piràmides no servien per enterrar. Com el de Egipto? No. Eren càmeres iniciàtiques. Eren càmeres iniciàtiques. Després, evidentemente, retractar-se de todo esto con el... Con los dineros que trae el turismo, esto ha creado un problema bastante grande, porque claro, parece ser que son cifras increíbles las que se obtienen de los viajes a Egipto, pero a pesar de todo, he visto en la película montones de gente de todo el mundo estiradas cerca de las pirámides de Bosnia, de una de las pirámides de Bosnia, gente de todo el mundo. Está abierta la participación a los que quieren ir a ayudar. A los que quieren, de todas maneras, si clicáis en el Google de pirámides de todo el mundo, te salen las de China, las de la India. Y estas no. per la interrupció, però jo vaig veure temps enrere que no vaig poder veure, va ser un moment que havien descobert dins el mar també de piràmides, no me recordo quin lloc era perquè no vaig poder veure, i dins el mar també n'han descobert que les estan investigant. Bueno, és un tema interessantíssim perquè l'únic que fa és lligar tot el que hem vist, la senyora o que va percebre amb la seva capacitat, la senyora Blavatsky, i tot aquest món va lligant, i això és interessantíssim, perquè ens està enriquint moltíssim. Ens està confirmant. I afirmant. I aquest senyor Osmanovic hi ha dedicat tota la seva vida, i ha tingut unes dificultats generatives. En la pel·lícula es veuen egiptòlegs de tot el món allà, fent les seves declaracions, que després s'han tingut que retractar perquè si no els hi traien però bueno, és igual, es veuen, són amb títol, nom, etcètera. I jo passaré a la Mercè tot el que trobi, perquè ja ho utilitzo, perquè no creu que ho divulgui com però m'ha semblat tan interessant això per acabar-ho de lligar, perquè a més a mi sembla ser que són més grans que les d'Egipte, més apunten en el nord exacte, cosa que no les d'Egipte, ja hi ha una petita diferència. No, les d'Egipte van al sistema d'Orion, sistema típic d'Orion, estan alineades com Orion. El caso es que hay muchas cosas escritas sobre las pirámides. Por ejemplo, hay una literatura de Pepita Mainadé, no sé si habéis oído hablar de Pepita Mainadé, hija de Carmen Mateu, una persona realmente extraordinaria y escritora, poesía y pintura. Ya pintura, poesía, bueno, una persona maravillosa. Ella escribe en una ocasión un libro en el que las personas que habían despertado internamente, que estaban al lado del Manú, embarcaron en unas barcazas alejándose de la Atlántida, porque el Manú sabía que había el hundimiento de aquel momento, y fueron navegando hasta que encontraron un lugar donde el Manú dijo: este es el lugar más idóneo. ¿Te puedes recordar Manú? El Manú, el padre de la raza. En ese caso sería el padre de la raza. Y entonces salen y se encuentran con indígenas del país y los van educando y construyen el primer templo iniciático en Egipto. Se llamaba Tierra Salvaje, me parece que le llamaban en aquella época, no se llamaba Egipto. Y el templo que edifican es la Esfinge. El primer templo que se edifica, según Pepita Mainadé, es la Esfinge. Y en un momento dado, Annie Besant, ya eso ya posteriormente, ella escribe un artículo después de haberse documentado, porque este artículo lo había encontrado ella en un diario, y ella hace un artículo fantástico después de haberse puesto en contacto con la persona que lo escribió. Esta persona le dice a Annie Besant: yo no sé nada, pero el artículo estaba presente y firmado por este egiptólogo, y con unos dibujos planeados en los que, como antes ha dicho Jesús, eran centros iniciáticos. La Esfinge era un centro iniciático. Tenía en la bóveda de la cabeza, había una parte que está, parece que está y está tapada, se ha visto posteriormente que está tapada. Allí ponían al que se iniciaba las tres noches, estas tres noches que pasaba encima, ¿no? Pero de ahí hay una escalera que pasaba por el cuello, por el interior, hacia el cuerpo físico. El cuerpo físico del león, porque es un león con una cabeza humana. Y dentro es un templo. Lo que es el cuerpo es un templo. con unas columnas, y de estas columnas de este templo surgen unos corredores que van a otras piramidales pequeñas, cámaras iniciáticas tipo pirámide, donde eran iniciados precisamente estas personas. O sea que el proceso oculto, el esoterismo oculto, viene de muy lejos, es antiquísimo, porque es la religión una, es la religión hermética de todos los tiempos. Con lo cual, pues, ¿y qué quería decir? Yanni Besa entonces lo fue a buscar. Este señor dice, bueno, usted ha escrito este artículo. Y dice, no, yo no. ¿Cómo que usted no ha escrito este artículo? Aquí hay su firma. Sí, pero yo no sé de estas cosas. El hombre se salió. Entonces, da a entender que este señor fue amenazado por estar revelando secretos ocultos que los quieren mantener todavía ocultos. Estuve en una conferencia que se dio en La Vegetariana, un egiptólogo de tipo esotérico, que dijo que se estaban poniendo tantos inconvenientes como podían para que la gente no penetrara en los recovecos ocultos de la pirámide Keops, donde se encuentra el registro de los atlantes. O sea que son cosas que están enlazadas por lo que decía Jesús, por lo que ha dicho la señora, son aspectos que se están corriendo, que se están hablando, y hoy día se hablan más porque hay mayores medios para difundir estas enseñanzas. Bueno, es muy interesante, algún día sabremos algo más. Pero este señor, pues seguramente recibió amenazas para su familia o para sus hijos, y entonces este señor pues se cerró en banda y no quiso nunca más hablar de este tema. Pero bueno, el dibujo lo tenemos. Parece que te lo pasé, ¿verdad? ¿A ti? Sí, luego lo llevas un día. Pero te lo digo, sí. Éramos unos viatges que he fet a Egipte, el que és una mica curiós i xafarder, es va posar per aquí alguna cosa d'aquestes que tu parles. I jo no ho sé, però ell, quan fa tants anys que hi va, o sigui, va posar ell i li van cridar l'atenció. Sí. No li van deixar accedir. También hay otra historia, Paul Brunton. ¿Conocéis a Paul Brunton? Paul Brunton se pasó una noche, porque pidió permiso, no se lo autorizaban, finalmente le autorizaron a pasar una noche en la pirámide de Keops. Sabéis que Paul Brunton tenía cierta sensibilidad, ¿no? Y entonces entró en contacto, según el libro, con el sacerdote oculto de la pirámide. Y el sacerdote oculto de la pirámide lo acompañó a recovecos ocultos que existen dentro de la pirámide, que no han sido nunca más hollados, que aún no se conocen. Y allí le mostró ciertos aspectos de cosas que él tampoco lo dice, Paul Brunton, en el libro Egipto Secreto. ¿Lo habéis leído? Pues es muy interesante. ¿Y por qué lo ocultan tanto todo esto? Bueno, ya sé que... Porque cambia toda la historia. Bueno, mira, a mí me dijo... ¿Quién en una ocasión, cuando yo era niño, que tenía 16 años, tenía un amigo que tenía 7 años más que yo, por lo tanto tenía 20. Y este muchacho tenía una inclinación esotérica profunda, pero yo en aquel momento yo no lo sabía. Y en una de nuestras incursiones dentro de unas minas oscuras, al salir, bueno, después de haber hecho toda una serie de cosas, muy aventurero, y me digo, bueno, total, no hemos visto nada. Y dice, sí, pero imagínate, me dijo, imagínate que entramos y en el fondo encontramos la bomba atómica que hace 3.000 años que está ahí dentro. ¿Qué pasaría? Yo, pues no lo sé, que cambiaría la historia. Y la historia no puede ser cambiada. Por esto hay tanto problema. Por eso digo, por la contestación. Y eso a mí me quedó grabado a mis 16 años. Este muchacho, él era teósofo y yo no lo sabía. Y al cabo de varios años me volví a encontrar con él. Y dice, hombre, ¿qué es de tu vida? Pues mira, he abrazado el espiritismo porque me parece una cosa muy interesante. Y dice, ah, ya. Y bueno, pero tú... No, sí, no, está bien, sigue. Bueno. Y así pasaron muchos años después, y yo ya había entrado en lo que era la teosofía. Me lo vuelvo a encontrar y dice, ¿qué, cómo vas con tú? Dice, no, ya no estoy en esto de... He ampliado mis horizontes, estoy en la teosofía. Y dice, ah, ¿conoces a Blavatsky? Digo, hombre, pues sí, Peter, sí, Annie Besant, sí. Oye, pero tú, ¿qué lo sueles? Dice, es lo que he hecho toda mi vida. Y digo, ¿y tú? Ahora me lo dices, cuando habíamos trabajado juntos, habíamos estado buscando, habíamos intentado inventar el detector de los minerales en aquella época, y había hecho unas maquetas, hacíamos cosas, mucho trabajo. Y digo, ¿por qué tú no me has dicho nada de eso? Dice, es que siempre he visto que tenías un ego muy elevado. Me dijo, aquí aprendí la lección. Bueno, o sea que siempre en la vida te encuentras con cosas realmente que cuando las reflexionas, realmente no ha sido una casualidad tu vida, ¿no? Bueno, me dijo esto. Y entonces este mismo chico es el que nos pintó la rama Arjuna cuando estábamos en Canuda. Él vino a pintárnosla porque era un chico muy bohemio. Un chico de 2 metros, muy bohemio. Pero bueno, tenía esta... Digo bohemio en el sentido porque él siempre necesitaba la soledad. Y cuando tenía compañía, pues tenía que estar solo. Bueno, pues entramos con el segundo, ¿os parece? ¿O estáis cansados? No. Entramos con el segundo elemento español que entró en contacto con la señora Blavatsky. Y se llamaba José Xifre Hamel. El segundo español que tratará con la señora Blavatsky es don José Xifre Hamel, miembro de una opulenta familia catalana. La mayoría de todos pues ya lo conocéis esto. Pero bueno, es el libro. Nació en París en 1855 y falleció el 27 de septiembre de 1920. Su padre tenía plantaciones en Cuba y barrios enteros en Barcelona. José Xifré siguió trabajando en la banca y en la industria. No era muy calculador en sus gastos debido a la enorme fortuna que heredó de su padre. Adquirió título nobiliario a través de su matrimonio con María Chacón y Silva. Yo me pregunto si la ministra Chacón tendría algún parentesco con esa Chacón, porque bueno, ¿no? ¿Cómo lo sabes? ¿Ah? Bueno, no, porque claro, Chacón, María Chacón y Silvia. Condesa, era condesa del Campo Alegre y marquesa de Isasi. José Xifré se educó en París con el joven Alfonso XII. Acudía a palacio con frecuencia hasta que el rey, instigado por la iglesia, le dijo que se había enterado que seguía inclinaciones ocultistas y le insinuó que debía escoger entre seguir su inclinación o frecuentar el palacio. Aquí con que això és de dia no es veu gaire bé. Aquí. Xifré no volvió al palacio. Pero al parecer no hubo ruptura en la relación amistosa. Porque vas buscando y encuentras cosas y dices, hombre, sí hubo ruptura, pero no hubo ruptura. Pues el marqués de Valdeiglesias cuenta que el 25 de febrero de 1884, en el palacio de la calle de Santa Isabel, los duques de Fernán Núñez dan una fiesta de disfraces en la que asisten Alfonso XII y María Cristina, así como don José Xifré y su bella esposa María Chacón y Silva, entre otros de los asistentes de la más alta aristocracia de la época. O sea que continuaron su amistad, pero evidentemente sin entrar a palacio. Entonces hay aquí otro pasaje al que le llamo Encuentro con la Teosofía. Corría el año 1884 cuando el señor José Xifré y su íntimo amigo Doreste, se llamaba Tomás Doreste, llevados por su afición a los estudios filosóficos y orientales, se dirigían como atraídos por una corriente especial hacia lo que luego supieron se llamaba teosofía. Tenían la impresión de que existía una verdad nunca perdida, que se conservaba desde muy remotas edades. Así que dirigieron sus miradas hacia la literatura india. Para poder indagar en aquellos sagrados libros de Oriente, era necesario aprender precisamente la antigua lengua sánscrita. Chiffré toma la decisión y se traslada a París, donde podría estudiar el sánscrito. Efectivamente, toma como profesor a Jacques Olliot, muy en boga en aquel momento. Las lecciones que recibía se las transmitía por correo a su amigo Doreste. La labor era pesada y el estudio requería muchísimo esfuerzo. Perdoneo, pero es que no iba bien aquí. No, es la flecheta. Cuando empezaron a dar sus primeros pasos en la gramática de Devanagari, el señor Chiffré tuvo que regresar a España. Ninguno de los dos decayó en su afán ni se aminoraron sus deseos por proseguir los estudios que les habían de conducir al conocimiento ambicionado. A mediados del año 1888, en una librería de Barcelona, el señor Chiffré encontró un número de la revista teosófica francesa El Lotus Bleu, publicada por la marquesa de Pomar, ¿recordáis? Publicada en París, y cuya lectura le sedujo de tal manera que se apresuró a comunicar el hallazgo a su amigo Doreste, consagrándose los dos al estudio de la teosofía. Ya en 1889, leyendo las obras de H.P.B., quedó seducido por la profundidad de visión que descubrió en ellas. Se puso en contacto con su autora y le pidió una entrevista. Madame Blavatsky le respondió como si le conociera de siempre, dándole la oportunidad de hacerlo en Londres, sin conocerlo. Como si lo conociera de siempre, porque Madame Blavatsky, sabéis que tenía unos poderes extrasensoriales que le permitirían conocer las cosas antes de que éstas sucedieran. Así ocurrió. La primera visita que don José Chiffré realizó en el mes de agosto del año 1889 a Madame Blavatsky y contada integralmente por él mismo el viernes 8 de mayo, un momentito, de 1896, en la logia Ananda de París, invitado y animado por su presidente, el señor Guillard. El señor Chiffré se extiende con tal interés en los detalles con H.P. Blavatsky que la secretaria de la logia de Amanta toma nota de todo el proceso verbal, pues todo lo que hace referencia a la personalidad desconcertante de la señora Blavatsky tiene un atractivo apasionante para los teósofos. El señor Chiffré recuerda que apenas entró en el salón de la señora Blavatsky, los taxis, el señor Chiffré recuerda que apenas entró en el salón de la señora Blavatsky, ella lo llamó por su nombre, sin que le fuera presentado, porque no se conocían, y le dijo que le había visto embarcarse y llamar a su puerta, y seguidamente le pregunta qué es lo que desea de ella y cuál es la razón de ese encuentro. ¿Acaso quiere ver usted fenómenos? El señor Chiffré responde inmediatamente que la curiosidad no le mueve en absoluto, que no desea ver fenómenos y que sólo se interesa por el aspecto metafísico y científico de la teosofía. El señor Chiffré se encontraba al lado de una mesita pequeña sobre la cual había depositado un bloc de notas. Al cabo de unos instantes fue a recogerlo, pero el blog había desaparecido. Creyendo haberle entrado maquinalmente en uno de sus bolsillos, los registró todos, pero inútilmente. HPB, que estaba observando sus movimientos, le dejaba buscar y al cabo de unos instantes le dijo: ¿qué busca? El bloc de notas que he dejado encima de esta pequeña mesa y que no encuentro. Le habrá dejado sin duda en el abrigo sin darse cuenta. Al mismo tiempo, llamó al señor Meat y le pidió que buscara el bloc de notas, haciéndoles observar que no les gustaba que pasaran estas cosas en su casa. Meat buscó por el suelo y no encontró nada. Instantes después, el señor Chiffre advirtió un objeto flotando en el aire como si viniera del techo, terminando por caer sobre sus rodillas. El señor Chiffre cayó en la cuenta y sonriendo le dijo a la señora Blavatsky que estos fenómenos no le interesaban, que no había venido para eso, que él sabía muy bien que era capaz de producirlos y aún de más sorprendentes. ¿Cómo lo probaba, eh? Lo iba probando. Porque evidentemente en aquella época había mucha gente interesada por los aspectos fenoménicos, puesto porque era gente que acababan de salir del mundo espiritista, donde es un mundo de aspectos fenoménicos. La señora Blavatsky respondió que le creía y que estaba convencida de que era sincero. Todo esto ocurre en la primera entrevista. Chiffre se quedó cerca de Blavatsky durante 11 días, sin sentir necesidad de comer. Ella le dijo que comiera acompañándola, pero la mayoría de las veces la comida no era más que una taza de té. Lo que antes estábamos hablando. Sí. Uno de estos días, estando Chiffre y Blavatsky conversando, al cabo de un rato él le dijo que tenía que salir para realizar ciertas gestiones y se marchó prometiendo volver lo más pronto posible. Su ausencia duró poco tiempo, pero lo bastante para que Blavatsky no cesara de lamentar lo largo de su ausencia. Cuando volvió, le exageró su tardanza y el señor Chiffre respondió que no había hecho más que ir y volver en coche. Sabéis que Madame Blavatsky era muy explosiva. Era explosiva y entonces por cualquier cosa se irritaba en muchas ocasiones. Pero era la única persona que podía responder a las llamadas de los Mahatmas. Cuidado, también ellos, los Mahatmas, dicen: es la única persona que hemos encontrado capaz de registrar nuestro contacto. ¿Qué había? ¿Una pequeña arañita? Ah, lo que quieres saber de estas cosas. La señora Blavatsky guardó silencio y continuó pacientemente fumando sus eternos cigarrillos. Ya sabéis que Madame Blavatsky fumaba cigarrillos y hasta puros. La señora Blavatsky guardó silencio. De repente se volvió hacia él diciéndole, porque él había ido pues a hacer ciertas gestiones, creo que era en el banco, una carta o algo así, y tenía ciertas preocupaciones sobre asuntos suyos. Y ella dice: no se preocupe de ello. Yo sé que ha recibido una carta que le ha afectado mucho, pero no tema, todo se arreglará. En efecto, el señor Chiffre encontró en su hotel una carta que le había sumido en una desolación profunda, y entonces Madame Blavatsky le dictó pasajes enteros, le dio pruebas de su clarividencia describiéndole su casa de Madrid, con lo que el señor Chiffre declara en ese día ser capaz de ejecutar cuantas sugerencias le transmitiera. Sí, él se rinde hacia Madame Blavatsky porque ve en ella un ser extraordinario. Es en ese encuentro que la señora Blavatsky le escribe una dedicatoria al libro La clave de la teosofía. Ya sabéis que escribió La clave de la teosofía y le dedicó este libro, que dice: A mon ami le frère Monsieur José Chiffré, miembro de la Sociedad Teosófica, avec mis sentimientos ocultos del autor. Este libro lo heredó ¿cómo se llamaba? El caballero de la mesa redonda de Madrid. Talavera. Sí. Este libro lo heredó el señor Talavera. Y cuando murió el señor Talavera, este libro lo ha heredado Fernando Pérez Martín. O sea que este libro que le firmó Blavatsky a Chiffré, ahora está en poder de la rama de Rákóczi, es decir, a Fernando Pérez Martín. O sea que no se pierden estas cosas, ¿eh? Mantuvo entonces correspondencia directa con HPB, y en una de sus cartas Blavatsky le hace una pregunta llena de promesas, indicando: ¿quién es un tal Francisco Montoriu que acaba de traducir Ise sin velo? Interésese usted y contésteme sobre este particular. Entonces vivía yo solo con mis ideas, yo no, él, Chiffré. Mis ideas, mis creencias, mis aspiraciones tan extrañas y opuestas a aquellas personas que frecuentaba, sin poder comunicarlas a nadie, pues sentía que no sería comprendido en el ambiente social en el que me movía. Encerrado largas horas con mis libros, entregado al estudio en las profundas y sublimes filosofías de la India, nuestra alma mater, que irresistiblemente desde niño me atraían y que me han salvado de los escollos en que tantos se estrellan. El escepticismo y la desesperación, dándome la tranquilidad moral, la paz de mi conciencia y la creencia en otra vida. Esas palabras de HPB fueron para mi alma un rayo de luz. Existía en Madrid un ser que sin duda pensaba y sentía como yo, que también vivía solo con sus aspiraciones. Aquí aún no se conocen, pero ya hay un rayo de luz que los está uniendo, ¿no? 24 horas después de haber leído la carta de HPB y averiguando el domicilio del que habría de ser mi mejor amigo, mi hermano, me presenté en su casa. En el momento de entrar en el modesto cuarto que ocupaba en la calle de Jacometrezo número 58, estaba traduciendo según su costumbre y observé que, mirándome con marcada desconfianza, guardó en su armario el libro y los papeles que sobre su mesa había. Qué lejos estaba él entonces de pensar que el que venía a visitarle era el amigo y el hermano destinado para la gran ley de karma a ayudarlo en su obra, que ambos, unidos por la comunidad de creencias, por nuestro entusiasmo, por el viejo oriente, por esas mil circunstancias imposibles de definir, pero que se sienten internamente juntos, habíamos de dar principio a la obra que nuestro karma nos destinaba. Pero ¿quién era Francisco de Montoniu y Togores? Este ya es otra historia. ¿Habéis visto cómo los hilos se van juntando? ¿Cómo el destino va uniendo las personas para que se realice aquel trabajo por el cual han descendido en este mundo? Encontrar este punto de unión es lo más interesante del libro. ¿Queréis que hable de Francisco Montoliu? Sí, Ya que nos ha dejado ahí, ya ves, ¿no? Al menos. Yo creo que hay que hablar de ella también. Pero, ¿queréis hacer algún comentario? Porque vuestros comentarios son estupendos, ¿eh? ¿Queréis hacer algún comentario sobre lo que hemos dicho? Sobre la calidad de las personas que se han ido encontrando para que dé lugar a un nacimiento, a una nueva filosofía más antigua que el mundo. Es que cuando habla, yo había entendido Annie Besant. C'est pas Annie Besant, c'est pas... Annie Besant es después. Pero Annie Besant es una mujer. Es una mujer, sí, claro. Ah, vale, es una francesa. Sí. No, no, no, es británica. Annie Besant es británica, que fue una persona extraordinaria. Fue presidenta de la Sociedad Teosófica Mundial, internacional. Y fue una persona extraordinaria, con un intelecto brillante a flor de piel. Con sus conferencias se llenaban miles de personas en sus conferencias, con una visión clarividente total. Sí, sí. Sí, es que yo, es un hombre que me suena muchísimo, sí. Porque hace años ya asistió a alguna... Fue una gran conferenciante socialista de la época y feminista. ¿Feminista y socialista? Sí, sí. Se casó, ella se casó con un clérigo. ¿Dónde vivió? Tal, en Inglaterra. Siempre. Y ha estado en la India, ha estado en Inglaterra, ha estado por todas partes. Sí, sí. Y hablaremos también de ella más adelante. ¿Qué más? ¿Qué más tenéis? No, decía que me llena de emoción la historia de Annie Besant. Sí, hombre, feminista, hombre. Feminista, a socialista. Tiene, un camino que sus conferencias, sus primeras conferencias a nivel teosófico tienen una garra que no podéis llegar a imaginar. Tienen un poder. Y eso que está traducido, imagínate que sí. Pero es que movía, pero de qué manera, Aparte que tenía, había sido discípula directa de la señora Blavatsky, porque ella también se dedicaba a traducir ciertos libros, y en un momento determinado de su vida el editor le dice: mira, hay una obra que me parece que a ti te gustará traducirla, y esa obra era La Doctrina Secreta. Entonces ella empieza a traducir esta obra y se queda maravillada, y no puede hacer más que ir a conocerla. Tiene una tentativa y que no da lugar, no puede conocerla. Bueno, y en una segunda tentativa sí que entra en contacto con ella, y Madame Blavatsky pues rápidamente ve lo que hay aquí, ¿no? Y entonces la hace discípula suya y la ayuda a despertar sus facultades psíquicas. La ayuda porque quiere que ella la reemplace ¿cómo se llama esto? Editora. La que contesta las cartas como secretaria corresponsal. Quiere que la ayude a hacer de secretaria corresponsal contestando las cartas, porque ve que hay allí, bueno, y pasan más cosas después. Y hablaremos de Annie Besant otro día. Perdón, hoy de Francisco Montoni. Todo esto que nos estás contando, que has dicho, y esto es lo interesante del libro. ¿De qué libro? ¿Es el tuyo? Del libro que estoy haciendo. No, esto es del libro. Es que no lo sabía. Esto es fresco, Sí, esto no está ni en las galeras. Sí, eso. No entra al horno todavía. Eso, los momentos que él tiene de soledad aquí. Bueno, es porque la nena allí me lo dijo, a ver si quería, pues digo, pues sí. Hombre, pues claro. Es una pena, es una fuente. Está haciendo. Es la historia, que está muy bien. De todo lo que es de España, de la sociedad teosófica, y es muy interesante. Claro, porque son unos seres, estas personas fueron alguien muy elevado. El Jesús se aburre porque él ya lo conoce todo esto. Él sabe mucho y se lo calla, sabe mucho. Jesús sabe mucho y se lo calla. Bueno. Pero Madame Blavatsky, supongo que tiene escrito los libros, ¿no? ¿Cómo? Hay muchas literaturas. ¿Dónde se puede comprar? En la rama mismo, en nuestra rama. Todo lo de. Si hablamos todos a la vez, no nos enteramos. La señora quiere saber dónde se compran estos libros. Digo, en la rama. y también en otros sitios, pero en las ramas son más frescos. Claro, más baratos. Y más baratos. Y más bien editados. Una pregunta, ¿dónde daba estas conferencias a nivel san? Que dices que llegaba a miles de... En el mundo entero, en todas partes, en todas partes. ¿Ahora no hay nadie que la sustituya, por ejemplo? A nivel de ella, no. Hay gente que habla de teosofía a muy alto nivel, pero en el nivel de la señora Annie Besant no se conoce todavía nadie que haya llegado. Porque es que ella hablaba con una visión clarividente y clariaudiente al mismo tiempo. Tenía una facultad despierta. Ella y Leadbeater, habéis oído hablar, trabajaban juntos los dos, Leadbeater y Annie Besant trabajan, desde luego tienen un par de libros hechos entre los dos, sobre todo uno que se llama Química Oculta, y allí hay ciertas cosas muy interesantes. ¿Qué es la teosofía? ¿Cómo? La teosofía se traduce de la siguiente manera. Teos quiere decir Dios. Sofía quiere decir sabiduría. La traducción sería la sabiduría de los dioses. Por lo tanto, es la sabiduría divina. Teosofía, sabiduría divina. La sabiduría de todos los tiempos. Bien, pues hablamos de... ¡Ay, que son bala nena! No, ahora voy a ir a bala nena. Vinga, va. Feu el que hàgiu de fer, jo m'espero jo. Tiempo. Si demana aquest Rubiral de Morell, té a veure amb el carrer de Barcelona que es diu Rubiral de Morell o no? Pues no ho sé, segurament. És possible que sí. No, jo no ho sé. Hi ha un carrer que se diu Roviralta, però Borrell no ho sé. No, però és Teodoro Roviralta. Ah. El que sí vaig conèixer un dia va ser el net de Roviralta Borrell. Va vindre a la Branca i la Mercè me'l va presentar. Havia vingut amb el Rosa Creus i va vindre, em va presentar i, escolta, me'l vaig abraçar i vaig dir, escolta, ens han de veure, han de parlar, hi ha moltes coses. Ell no sap res del seu... Això sí que... No en sap gran cosa. I jo tindria molta informació per donar-li amb ell. Però també, amb allò, a través d'ell puc trobar algun conegut que sí que tindria informació, no ho sé. Però no l'he vist més. Va dir que sí que vindria i no ha vingut més. El net de Roviralta Borrell, un xicot ja alt, no sé, 40 anys o 50 anys. Ha habido un periodo que... ¿Eh, més jove? 40 no, 40 tampoc. Bueno, pues... Pues això. Veieu els taxis avui? Què passa, els taxis? Això són els taxis. Són els taxis de... Els helicòpters que venen d'allà de... dels cotxes, de l'Omeló. Que marxeu? No, que s'abriguen, que fa fred. Ah, sí? Fa fred? No, deu fer aire. Jo mira que fa fred. Qui és tan generós que em dona una mica d'aigua? Aiga. Qui és una mica generós? És perquè no i fallat, no. Aquí hi ha coses que estan obertes que ara aquí ja grava tot. No, ara me'n portaran. Ara porten ara. O sigui que no coneixies això, no? Ai, ai, ai. Vaja, vaja. Però això que... Tu saps una cosa? Tu saps que la teosofia canvia la vida de les persones? Si profunditzes una mica, la teva vida farà un canvi per lo millor que tu puguis imaginar. Ah, gràcies, guapa. La teosofia canvia la vida de les persones. Es fa millor. Si estàs bé, et farà millor encara. Una part és que no et sento. Ah, intuïtiva. M'ha portat allà per la vida sense saber que era. Doncs veus, veus, ara ja saps el que és. És la saviesa divina. Sense la presidenta jo no faig res aquí. La enseñanza de Rosa Cruz es teosofía. Ellos, la teosofía para ellos es la maravilla de las maravillas, porque se dice que Madame Blavatsky perteneció a los Rosa Cruces, porque los Rosa Cruces se fundaron en el 1500 y algo por Rosancroix. Rosancroix es el fundador de los Rosa Cruces y ella perteneció a los Rosa Cruces en el 1800 y algo. Y entonces las enseñanzas de la señora Blavatsky son muy muy apreciadas por los Rosa Cruces porque ha devuelto a la sociedad esta sabiduría antigua. Porque yo asistí a algunas conferencias hace años sobre esto y bueno, había oído algo de la teosofía. Sí, pero son los rosacruces de oro, más que nada, ¿eh? Porque hay tres clases de rosacruces. Los rosacruces de oro, la de Max Eindel y la rosacruces de no sé qué. Hay tres clases, tres ramas de rosacruces que son distintos. Y esta, la rama de rosacruz de oro, están en Barcelona. Y hemos trabajado juntos muchas veces. He estado dando conferencias en su sede e incluso me invitaron a dar una conferencia sobre cosmología en la biblioteca Arús, creada por ellos, o sea, formado por ellos, por los Rosa Cruces. Soy muy amigo del presidente, nos abrazamos cuando nos vemos, una persona realmente maravillosa. Muy amigo. Solo decir que estoy allá al lado porque todo lo que dice mi marido lo sé porque hace 40 años que me llevo aquí al huerto. Pero bien contenta que estás. Pues sí, ahora entramos en el punto culminante más interesante. Quédate, quédate, que te gustará. En esta silla tengo la columna vertebral. Pues siéntate aquí en mis rodillas. Bien, es interesante. Ah, yo la bebo, no pasa nada. Estaba enfermo y me he curado. Vamos a hablar ahora de Francisco Montolivo y Togores, que es un tema muy interesante, puesto que su labor y su vida ha sido realmente preparada para hacer el trabajo que hizo en 2 años y medio. Cuidado. En 2 años y medio. Hizo el trabajo que cualquiera de nosotros necesita un par de vidas. Y en 2 años y medio. Falleció joven, a la edad de 32 años. Y tanto. Hoy ya no habrá tiempo, pero sí que me gustaría, en otra ocasión, cuando nos encontremos, pues leeros la dedicatoria que hace Roviralta Borrell a la muerte de su gran amigo, Francisco Montoliu. Tú sí que te la conoces, ¿no? Sí. Es algo. Que te ves en la necesidad de un pañuelo, tener un pañuelo al lado, porque es que las lágrimas aparecen, porque es tan emocionante lo que él dice. Te estás emocionando ahora. ¿Eh? Ya te estás emocionando recordándolo. Ah, sí. Sí. ¿Cuántos años tuvieron la amistad? ¿Pocos? ¿Ellos? Sí. Pues mira, ¿no? 3 años. ¿Solo? 3 años. En 3 años hicieron todo esto, porque él entró en la Sociedad Teosófica en el 1889. Los dos juntos. Les hicieron la entrada juntos a los dos, a Chiffré y a Montoliu. Y murió en el 1892, es decir, un año después de la señora Blavatsky. La señora Blavatsky murió el 8 de mayo de 1891 y él murió el 10 de mayo de 1892. O sea que, ¿cómo estás? Y en otra ocasión también os leeré el sueño de Francisco Montoliu, un sueño que es un contacto directo con una alta entidad de los mundos internos espirituales. ¿Alguna vez aquest somni? Oh, es una maravilla. Y que las pruebas de este sueño están en Tarragona, grabadas en uno de estos monolitos, piedras enormes que hay. Ahí está grabado todavía el 3 en 1, las tres entidades de las que él sueña, y ahí hay una que está ya prácticamente borrada por las olas que pegan fuerte allí él tuvo este sueño. Bueno, eso es. Y entonces leer el sueño. Pero buscarlo, había que buscar la piedra allí, buscarla, había que buscarla. Ah, no se sabe dónde está. Hombre, yo no sé dónde está, no sé por qué. No he estado yo por este lugar, eran las murallas, las antiguas murallas de Tarragona, donde el mar chocaba, había en las murallas, pero yo no sé dónde es. Igual. Habría que preguntar, habría que interesarse. ¿Cuándo está ya? Siempre están en dudas. Bueno, cuando hizo el escrito sí estaban todavía. ¿Cuándo hizo el escrito? Hace unos 100 y pico de años. ¿Leemos un poco esto? Sí. Francisco de Montoliu y Togores nació en Tarragona, capital de Cataluña, el día 9 de febrero de 1865, primogénito de los marqueses de Montoliu, familia aristocrática de dicha ciudad, la cual, como toda la nobleza, de a mediados del siglo XIX, rendían culto fervoroso a la religión de sus antepasados, es decir, el catolicismo. Desde niño demostró un carácter serio, enérgico, constante y observador al propio tiempo, que también le caracterizaba una bondad y una benevolencia nada común, entusiasta del Capitán Nemo de Julio Verne. Fruto de esta afición surgió el seudónimo Nemo, que utilizaría en sus artículos en el futuro. Los artículos que él escribía los firmaba con el seudónimo Nemo. Antiguamente, los grandes líderes teosóficos firmaban siempre con un seudónimo. Por ejemplo, Chiffré, él firmaba como Vina. Vina. ¿Es Vina hoy, Jesús? Vina. La que escribe Luz en el Sendero firma con el seudónimo de Mabel Collins, que es por el nombre que lo conocéis, pero ella se llamaba Koch, sí. Koch no sé cuánto. Clara que... Koch, Clara. No, no, Clara es otra. Es una alemana, termina un apellido con Koch, y el seudónimo ella ponía Mabel Collins. Y con este nombre de Mabel Collins escribe 4 obras que son estupendas, las 4, sobre todo Luz en el Sendero. Luz en el Sendero lo escribe directamente el yo superior. Es una cosa que hay que saber esto. No lo escribe la escribe directamente el yo superior dictado por el maestro Hilarión. Dictado por el maestro directamente Hilarión. Ella pone el brazo y él escribe. Es como conversaciones con Dios. Sí, es que es, cuando hay el contacto directo con el yo es Dios. Dios en el hombre es el yo divino, el yo superior, lo eterno en el hombre. Eso es Dios. Dios no es una entidad, es todo lo que da vida a un universo. Eso es Dios. Y todo lo que da vida a un universo, Él está presente. Él está presente en todo y no pierde ni eso de sí mismo, porque su esencia está en toda vida. Eso es Dios. Bien. Desde niño, allá hemos dicho, desde su infancia, el marqués de Montoliu, el marqués de Montoliu fue iniciado en un camino esotérico por su abuelo materno. Ya desde niño la cosa ya se fue preparando. Don Pascual de Togores, conde de Ayamans, de una antigua e ilustre familia de la nobleza balear. Pascual Togores profesaba gran admiración a la vida y obra del esotérico Ramón Llull. Ya lo conocéis. Fíjate los lazos por donde van siempre. De Ramón Llull. Él transmitió... Pascual Togores profesaba gran admiración a la vida y obra del esotérico Ramón Llull y transmitió esa afición o pasión lulliana a su nieto Francisco Montoliu y Togores, quien dedicará estudios y publicaciones a este gran místico mallorquín. Eso le tocó la fibra sensible a Montoliu, porque su abuelo, que era una persona entregada a Ramón Llull, al aspecto esotérico de Ramón Llull, él le transmitió este, digamos, ¿cómo se llama cuando te transmites una cosa al otro? Bueno, aquellos que corren y transmiten y el testigo, le transmitió el testigo a Montoliu. Su afición al estudio fue desmedida. Su padre le propició los estudios en Madrid, donde acabó Derecho e Ingeniería, ganando además las oposiciones, obteniendo una plaza de catedrático en la Escuela de Ingenieros Agrónomos del Instituto de Alfonso XII. Aquí también Alfonso XII estaba ya en medio y el otro en contacto con él, en Madrid, la que desempeñó hasta el mes de septiembre de 1891, con gran contentamiento de sus superiores y compañeros, así como el aprecio de los discípulos. Es de admirar que un muchacho rico, emparentado con muchas familias nobles de Cataluña y de la corte, con dos títulos universitarios, catedrático a la edad en que otros terminan sus estudios, y heredó de un título nobiliario, no fuera seducido por el brillo de la sociedad o gran mundo, como ahora lo llaman, que tan halagüeños brazos le tendía. Claro, el joven, fortuna, título, lo tenía todo, podía haber hecho cualquier cosa en el mundo mundanal. A pesar de todos estos incentivos que le ofrecían, en medio de los halagos y los goces, Francisco Montoliu no se dejó seducir, ni por la vida de ostentación y vanidad, ni por la del placer. Se mantuvo incorrupto. Y ahora aquí viene... ¿O queréis hablar algo sobre esto? ¿Lo que hemos dicho? Bueno, se ve realmente que es una persona con una ética extraordinaria, una visión amplia, alguien que se está abriendo a un horizonte nuevo, con unas perspectivas extraordinarias y que él está aprovechando todo cuanto le está llegando a través del abuelo y a través de los estudios. Y ahora viene el encuentro con la teosofía. Un poco de expectativa. ¿Qué te haces? Nos tiene alerta. El encuentro con la teosofía surgió como por casualidad, entre comillas, en 1888, en una librería de Madrid, también el otro en una librería de Barcelona, y él en una librería de Madrid, hojeando un número de la revista teosófica de París que cayó a sus manos. Rápidamente se despertó en él la curiosidad y el deseo de aprender. Y para conseguirlo, viendo anunciada en dicha revista la obra magistral de la fundadora de la Sociedad Teosófica H.P.B. Blavatsky, titulada Isis sin velo, la adquirió. Poco tiempo después, recibía los dos tomos de Isis. Aquí se nos presenta un ejemplo de su indomable voluntad, pues cualquier otro que no hubiera sido él, al recibir la obra y ver que estaba impresa en inglés, idioma que no conocía, se hubiese desalentado y desistido de su propósito. Pero Montoliu había dicho, quiero, y por lo tanto no podía existir dificultades que le impidieran lograr lo que deseaba. Se dijo a sí mismo, no sé inglés, pues lo aprenderé. Efectivamente, al cabo de 3 meses leía el inglés como si fuera su propio idioma. Es una persona realmente superdotada en todos los terrenos, catedrática ya. Cuando los otros terminaban sus estudios, él ya era catedrático, bueno, era una persona fuera de lo corriente, ¿no? Fuera de lo común. La lectura de Isis sin velo le bastó para convencerle de las verdades que encierra la teosofía. Su espíritu sediento de luz no se deslumbró con el resplandor que ante su inteligencia se presentaba. Antes, por lo contrario, a semejanza de la rosa que abre sus ojos para recibir la gota del rocío de la mañana, abrió su corazón a las doctrinas teosóficas hasta el punto de identificarse de tal forma con ellas que casi se podría decir que formaban parte de su ser. Su noble corazón, al sentir la chispa del amor fraternal que la teosofía le enviaba, se inundó de alegría. Contemplando una humanidad corrompida y egoísta, sintió su alma traspasada por el dolor, y entonces, inspirándose en los nuevos sentimientos que nacían fuertes y vigorosos en su ser interno, decidió, en pro de la humanidad, empezar a recorrer el sendero de angustia que al nirvana conduce, para llegar a la meta donde la acción más sublime, más pura, o mejor dicho, divina, tiene lugar. Su sueño, su aspiración, su única ambición fue vencer las pasiones, conquistando la materia, ganar un cielo de felicidad espiritual, llegar al umbral de su pórtico y una vez allí, recoger el premio de la victoria y arrojarlo a los pies de la humanidad que sufre, llevando a cabo así la renunciación con mayúsculas. Bueno, esto es apoteósico, ¿eh? Vivirlo, sobre todo vivirlo. Ya, joven, quizá, ¿no? Joven, joven, en plena efervescencia de su juventud y de su poder. ¿De qué murió? De tifus. De fiebres. Pero porque había arribado al sexo astral. A mi entender, porque esto no se dice, él sabía ya de su muerte. Por eso se afanó tanto en escribir noche y día para dejar un legado a la Sociedad Teosófica de la que él era presidente. Para describir este sublime cuadro, sería necesario la pluma y la inspiración de un Víctor Hugo, y podría ser que la pintura todavía resultara pálida con el original. La renunciación es algo más de lo que parece a primera vista, pues no solo el Nirmana Kaya abandona el premio, sino que al renunciar a él empieza a recorrer un sendero terrible de angustia y dolor indecible, no propio, sino total. Es decir, el Nirmana Kaya, él renuncia a su felicidad, que por derecho propio él se merece, y lo renuncia porque los demás no pueden ser felices como él es. Y él dice, no puedo ser feliz mientras mis hermanos de humanidad no sean felices. Y renuncian. Y entonces ellos entran en el camino de angustias y dolor indecible por el que está pasando la humanidad. Porque aquí en la humanidad no venimos ni a ser felices, ni venimos tampoco a sufrir, venimos a aprender. Y si no aprendemos con conocimiento, aprendemos con dolor. Y es ahí donde hay la angustia, el sufrimiento y el dolor. Dicen que la evolución es un tren que no se para. La evolución no se para por nadie. El tren siempre avanza. Si entras en el tren con conocimiento, perfecto. Avanzas con la propia evolución. Y si estás en el tren con dolor, porque no te puedes apear, porque de la evolución nadie se apea, no se puede nadie apear, entonces el tren te arrastra, y si te arrastra, hay dolor. Por eso hay dos maestros en la vida, el conocimiento y el dolor. El dolor hace reflexionar. Es mejor el conocimiento que el dolor. El conocimiento da lugar a que inteligentemente entremos en el tren de la evolución, y el dolor somos arrastrados por el tren de evolución, porque no nos podemos apear de él. Esto es importante tenerlo en cuenta. Pero es porque porque somos ignorantes. Es que el gran problema de la humanidad viene de la ignorancia. El gran problema de la humanidad es la ignorancia. Cuando, donde hay ignorancia, no hay conocimiento. Claro, donde hay conocimiento, no hay ignorancia. Por eso que el conocimiento es la base fundamental del despertar de la conciencia sabia. Porque donde hay conocimiento, no hay ignorancia. La ignorancia se va disipando, desapareciendo a medida que el hombre va entendiendo y comprendiendo esas leyes naturales, en las que él está inmerso. Trabajar para la humanidad y matar, entre comillas, que no es matar, pero, y matar la personalidad, fueron sus primeros pasos en el espinoso sendero, trazándose desde aquel momento una línea de conducta de la que no se apartó mientras duró su existencia. Es decir, que en plena juventud él mantuvo bien cerrada o bien tirante las riendas para que la personalidad no se desmandara ni un ápice. Aquí dice matar la personalidad, pero es decir, tenerla ahí a mi servicio. No para que hagas lo que tú quieras, sino que tú tienes que hacer lo que yo te diga que debes de hacer, porque yo sé lo que tú necesitas, y tú no sabes lo que tienes que hacer. En ese caso, él lo hizo. Sus primeros pasos en el espinoso sendero, trazándose desde aquel momento una línea de conducta de la que no se apartó mientras duró su existencia. Vuelvo de nuevo al primer encuentro del marqués don José Chiffré Hamel y el marqués don Francisco Montolivo Tegores, dos marqueses que se unen para divulgar, y ahí es que vuelvo otra vez a ese encuentro del que antes he mencionado. Chiffré, hablando sobre Montolivo, dijo, él, perdónate, pero tengo que ir subiéndolo esto, porque este no anda solo. Él vivía dedicado exclusivamente al estudio. dividía su tiempo entre las obligaciones propias de su carrera de ingeniero agrónomo y sus trabajos filosóficos orientales. Hombre de superior inteligencia, de vastos conocimientos, animado de los más nobles ideales, la vida de Francisco Montoliu era la de un ser perfecto, si es que existe la perfección en este mundo para el común de los mortales. No salía de su casa más que para cumplir estrictamente con los deberes de su cargo. Frecuentaba a poquísimas personas, casi todas artistas de mérito, y jamás exceptuando los conciertos, pues rendía fervoroso culto a la música clásica. Ponía los pies en un teatro o jamás ponía los pies en un teatro o reunión mundana. Naturalmente, pasaba entre aquellos que sólo superficialmente le trataban por original y frío. Así juzgan los que son incapaces de medir la distancia intelectual, moral y espiritual que les separa de aquellos que les superan. Montoliu era un corazón de oro. La bondad personificada, el talento unido a la modestia. En contraste con mi vida, esta transcurría en una esfera completamente distinta. Es decir, la vida de Chiffré en una atmósfera completamente distinta, porque Chiffré tenía una vida mundana muy rica también, con otros iguales a sí mismo, a pesar de que estaba retirado en su estudio y todo esto. Pero es que aquí Montoliu no tenía ninguna vida mundana en absoluto. ¿Esto lo has extraído del libro de Chiffré? De distintos... Porque sí. Lo habla él, ¿no? Sí, distintos que lo cuentan. Y Chiffré, sobre todo. Esto es Chiffré. ¿Cómo nació entre nosotros esta amistad? Esto es Chiffré. ¿De cariño verdaderamente fraternal? Es que ambos, por caminos distintos, obedeciendo a los decretos inapelables del karma, me vais siguiendo, ¿no? Perseguíamos inconscientemente entonces el mismo objeto, el estudio de la ciencia antigua del Oriente, que debía infaliblemente crear en nosotros el convencimiento de la existencia de verdades eternas olvidadas en Occidente. En octubre de 1889, ambos tuvimos el honor de ingresar al mismo tiempo en la Sociedad Teosófica. ¿Quién, sino yo, su único hermano en aquella época, podrá decir con qué entusiasmo, con qué abnegación se entregó nuestro inolvidable amigo y hermano a la difusión de las ideas teosóficas en España? Continúa diciendo Chiffré: solo yo conozco la obra colosal, realizada en 2 años y 6 meses de continuo trabajo por Francisco Montoliu. Solo yo puedo decir los sacrificios constantes hechos en pro de nuestras creencias. ¡Cuántos sinsabores, cuántos sufrimientos morales, cuántas privaciones tuvo que sufrir hijo de una familia tan ilustre como fanática! ¡Cuántas no han sido las luchas que diariamente tuvo que sostener! A pesar de la oposición, las burlas y las vejaciones de su familia, seguía sonriente y tranquilo por el camino que se había trazado y del que no se apartó ni un solo momento. A los pocos meses, Francisco Montoliu, con el seudónimo de Nemo, era conocido no sólo en toda España, también en Cuba, Filipinas, India. Fue un trabajador infatigable por naturaleza, y sólo conociendo sus aptitudes poco comunes puede comprenderse la colosal obra de divulgación de la doctrina teosófica, la traducción de nuevos libros del inglés al español, así como numerosos artículos traducidos y propios publicados en la revista fundada y dirigida por él, Estudios Teosóficos. Hay una revista que yo la tengo encuadernada que se llama Estudios Teosóficos, que es la primera que surgió y después se transformó en Sofía. Y hoy día también estamos sacando Sofía. Continuamos en Sofía. Estuvo unos años paralizada, pero se volvió a sacar. Alrededor de estos dos hermanos teósofos fueron ingresando nuevos miembros, tanto en Madrid como en Barcelona. Vista la situación, se llegó a constituir el grupo teosófico español de la Sociedad Teosófica. No era rama, sino grupo teosófico español de la Sociedad Teosófica. Con un reglamento aprobado por la señora Blavatsky y del cual se rumorea que fue uno de los últimos documentos oficiales que pasó por sus manos antes de su muerte, porque este documento lo firmó en 1889 y ella murió en 1891, por lo tanto, claro, fue uno de los últimos documentos oficiales que se firmaron antes de su muerte. Era tanto el cariño que el grupo de Madrid le inspiraba que se consagró por completo a la instrucción teosófica de sus miembros, en quienes supo infundir esos verdaderos sentimientos de fraternidad y de unión que hacen del grupo de Madrid un modelo entre muchos otros grupos hoy existentes. Cuánto le querían, respetaban y admiraban nuestros hermanos. Con cuánta erudición y modestia explicaba los puntos más difíciles de las doctrinas teosóficas. Las exigencias de su carrera le llevaron de nuevo a Barcelona y tuvo que abandonar ese grupo que formaba ya parte de su corazón. Cuando Montoliu llegó a Barcelona, un grupo acababa de formarse, pero aún carecía de la homogeneidad y de los conocimientos necesarios. Bien pronto supo colocar al grupo de Barcelona a gran altura. El grupo español de la Sociedad Teosófica, bajo la dirección de Montoliu, crecía tan rápidamente que se tomó el acuerdo de crear dos ramas, logias, la rama de Barcelona y la rama de Madrid. Se hizo la petición al presidente de la Sociedad Teosófica, el señor Henry Steele Olcott, que expidiese las correspondencias cartas constitutivas con la misma fecha. Así se hizo, y ambas cartas les correspondió la fecha de... A ver, un momento. La fecha del 19 de mayo de 1893. Es decir, Madrid y Barcelona, ellos tuvieron el mismo día la misma carta. Montoliu, además de orador, estaba dotado de una memoria extraordinaria y profundamente convencido de las verdades teosóficas que con tanto talento propagaba, comunicaba la convicción en el ánimo de cuantos le escuchaban. El local de conferencias de la rama Barcelona se vio cada vez más concurrido por un numeroso auditorio ávido de conocer personalmente a Nemo, es decir, Montoliu. Los rasgos principales de su carácter eran la rectitud, la sinceridad y la idea del deber. Poseía esas tres cualidades en su grado máximo, y ninguna fuerza humana hubiese sido capaz de apartarle, ni por un segundo siquiera, del camino de la verdad y la justicia. Francisco Montoliu se encontraba demasiado adelantado, sin duda, en el camino del progreso de evolución para esta vida mayábica, que es la nuestra, y su karma interrumpió por algún tiempo la misión que le había confiado. Después de una corta enfermedad, a 31 años, y a causa de unas fiebres tifoideas, abandonó la envoltura física el día 10 de mayo de 1892 a las 6:23 de la mañana. Su muerte admirable es bien digna de ejemplo, con la pena de estar separado de sus hermanos, a quienes tantos quería pasó a mejor vida, siendo la última palabra que salió de sus labios el nombre de HPV. Oye, esto me emociona a mí. Em pots dir, sisplau, la data que es va crear les rames de Barcelona i Madrid? El 19 de maig de 1893 va morir? El 92. Ell el 92, el 10 de maig de quin any? 1892. No pot ser. Per què? Perquè si va... Si les dues rames es van crear el 1890. La carta constitutiva. La carta constitutiva. Ja estava. En aquest moment, a Vigo, sí, hi ha una rama. És que, no té res. I encara no té la carta constitutiva. No, però... Una cosa és que estigui la rama creada amb 7 membres, però encara no ha rebut la carta constitutiva. Ell havia mort, eh? Ell havia mort. Però la societat no havia mort. No, no, clar. Ell havia mort, però no la societat. O sigui que el pobret no... No va gaudir de... La redacció d'estudis teosòfics redacta un comunicado en dicha revista y que dice lo siguiente: grande ha sido la resonancia que en el mundo teosófico ha tenido la desencarnación de nuestro querido primer presidente, don Francisco Montolivo y Togores. Son tantas las cartas y notas de condolencia que se han recibido en esta redacción que en la imposibilidad de reproducirlas insertamos solamente aquellas que por su contexto y su procedencia merecen un lugar precedente. Aquellas, unas pocas, que os leeré alguna. Hacemos público nuestro agradecimiento a todos cuantos se han dignado tributar un recuerdo a la memoria del que fue nuestro respetado maestro. Fijaros si en 2 años y medio entró en contacto con India, Francia, Alemania y distintos países. De todos estos países se recibió lluvia de encargos en pro de él, favoreciéndole o pidiendo, dando consuelo a los hermanos que quedaban. En 2 años y medio, figuraros el trabajo que tuvo que llegar a hacer para ser conocido en el mundo entero, ¿no? José Cifré escribe una nota que firma con el seudónimo de Vina y que dice: nuestro hermano y amigo Francisco Montoliu, primer presidente del Grupo Español de la Sociedad Teosófica, servidor leal de la causa que todos defendemos, dejó este plano terrestre como un verdadero teósofo. Cuantos hayan pretendido lo contrario, sean quienes fueren, han faltado a la verdad. La ley de karma, o sea, la justicia inflexible, alcanzará en su castigo a todos aquellos que, inspirados por la hipocresía y el fanatismo, amargaron la existencia del que en su última encarnación se llamó Francisco Montoliu. Terrible golpe es para nuestro grupo español y para la sociedad teosófica en general la desencarnación de nuestro queridísimo hermano. No debemos olvidar, sin embargo, que lo que se llama muerte no es más que un cambio de plano. Montoliu volverá en su próxima encarnación en mejores condiciones para continuar la obra inmortal que inició en España. Cúmplanos todos con nuestros deberes, inspirándonos a los nobles ejemplos que durante su paso por la tierra nos dio nuestro hermano. Solo así honraremos su memoria y nos haremos dignos de su protección. Todo tiene un fin, todo pasa. Solo la verdad es inmortal, vive y vive eternamente. Vina. Esto es lo que escribe. Después hay algunas cartas, como antes he dicho, que se hace mención. Os puedo leer algunas, si os parece, para que veáis realmente hasta dónde llegó. A continuación, una sentida carta que la señora Annie Besant, presidente de la sección europea de la Sociedad Teosófica, que no, porque Annie Besant, antes de ser presidenta internacional, fue la presidenta de la sección europea. En la actualidad es la señora Kim Liu. La señora Kim Liu es la presidenta de la sección europea, que va a estar en las jornadas de verano con nosotros. En las escuelas de verano. Una sentida carta de la señora Annie Besant, presidenta de la sección europea de la Sociedad Teosófica, que nos ha mandado con motivo de la desencarnación de nuestro querido presidente del grupo español, don Francisco de Montolivo. Sí, va a ser después. Este documento tiene para nosotros un valor inapreciable por ser debido a la inspirada pluma de la digna sucesora de H.P.B. Blavatsky. Y dice la señora Annie Besant: permitidme, queridos hermanos, permitidme que os envíe una expresión de simpatía y de fraternidad, llorando con vosotros la pérdida que experimenta la teosofía en España, con motivo de la muerte de nuestro hermano Montolivo. Permitidme también que os recuerde que si bien el cadáver está en tierra, la idea permanece firme, y que la santa causa os pide aún más abnegación y más valor, puesto que está desposeída de la asistencia que recibía de nuestro querido hermano. Tengo la seguridad, hermanos míos, de que trabajaréis todavía con más ardor, en vista de que la necesidad es más grande, y sabréis mostrar a vuestros compatriotas que la teosofía no muere cuando uno de sus hijos pasa de la tierra a un plano más elevado. Es necesario que la obra de Montolivo no perezca con su vida física, y el amor que sentís por él será para vosotros una inspiración. A vosotros, con toda mi simpatía y con toda mi confianza, Annie Besant, presidenta de la Basque Lodge. Besant se escribe B de Barcelona, E, Y, B, E, S, S, B, E, S, S, A, N, T, A, N, T. Annie Besant, A, N, N, I, E. ¿Y Annie, francesa o...? Anita. Annie Besant, dos N's. Dos N's y E. En Google, aunque lo escribas mal, te sale. Qué bueno eso de Google, ¿verdad? Escriba cualquier cosa y te corrige. Era con Google. Me encanta, porque yo soy Yo creo que ha habido mucha comida espiritual que ha digerido, ha hecho bajar todo, y nos hemos quedado con lo de arriba, con lo elevado. Hay cosas que son muy interesantes, pero tenemos tiempo para otros días, que me parece que sí que ha gustado, y que podremos continuar con lecturas de esa índole. Es lectura elevadísima que nos inspira a que renovemos nuestros votos hacia el ideal. Esto es importante, la renovación de nuestros propios votos, aquellos que algún día en nuestra intimidad hemos jurado. Hemos jurado votos al ideal, si no es ideal, a otro ideal. Pero en principio el ideal teosófico es el mejor de los ideales, porque es el que transforma toda nuestra naturaleza humana en divina. Claro, es importante. Ese libro que escribes, ¿en qué parte estás? Estoy en el 1913 ahora. No, aquí no, aquí estamos en el 1880 y pico. Pero digo que el libro en sí, está en 1913. ¿Qué falta cuánto para escribir? Pues hasta el 1900, hasta el 2000, lo hago hasta el 2000. ¿Hasta el 2000? Hasta el 2000, sí. ¿Pero lo escribes una vez o en varios tomos? Dos volúmenes, ¿no? Como mínimo. O yo quiero hacerlo en un tomo. Sí. No creáis. Mirad. ¿Verdad que conocéis la doctrina secreta? ¿Verdad que hay seis tomos en la doctrina secreta? Pues ahora la doctrina secreta se hace en dos tomos. Originalmente eran dos tomos. y se vuelve a hacer en dos tomos, pero no serán tan gordos porque se hace con aquel papel tan fino que... No, no, esto es precisamente porque no es para... vamos a ver, es que la doctrina secreta no es un libro para leer. La doctrina secreta es un libro, la doctrina secreta es un libro para consultar. Y el gran problema que ha tenido España